Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Y radio programado por internet, El Tarot del Guerrero. Bienvenidos, con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes en esta entrega que viene siendo propiamente la tercera, así ya tanto en video como en radio. Hoy trataremos el tema prometido desde la semana anterior de los caballeros, ¿no? El papel, o qué papel tienen los caballeros en el tarot. Realmente, ¿quién está detrás del caballero, ¿no? Dentro de los arcanos del tarot, ¿no? Estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores, a IBM Deportes, a Mario Carvajal, que se encuentra allá en Abascal y Sousa, en la zona de Medrano, entre Javier Mina y Álvaro Obregón, con todo tipo de excelente ropa deportiva, de una magnífica manufactura y materia prima, ¿verdad? Uniformes deportivos, bermudas, shorts, playeras, sudaderas y balones y demás, ¿no? Todo lo que necesiten ahí están. Por otra parte, también gracias a nuestro otro patrocinador, que es la Cremería Pueblo Nuevo, ubicada en la calle Fresno, a cuadra y media de la calle Roble, ¿no? Excelente cremería, carnes frías, postres, chongos zamoranos, panela, jamón serrano, salami de magnífica calidad, ¿no? Gracias a ellos. La semana anterior nos quedamos hablando y bueno, ahora después de mostrarles esta cancioncita de los Beatles, The Long and Winding Road, el largo y sinuoso camino, justamente como una buena metáfora de lo que es el tarot, ¿verdad? El tarot es justamente un camino, un mapa de un camino largo y sinuoso para evolucionar en este mundo y transitar al siguiente, ¿no? De acuerdo a las antiguas creencias de muchas religiones y de muchos caminos esotéricos, ¿verdad? La semana anterior hablábamos del rey, de la reina y del valedo, de la sota, y nos quedamos un poquito meditando, ¿no? ¿Quién era el rey primero antes de pasar con el caballero? Solo para resumir, hablábamos de que los reyes, sobre todo, hablamos de no de un rey en el sentido monárquico, ¿verdad?, de las monarquías terrenales, sino en el rey de una entidad energética, de un alma que ha logrado desarrollar su equilibrio emocional y energético, de manera que los altibajos de la vida, los obstáculos del universo, no le afectan de la manera en que nos afectan a la mayoría de nosotros, ¿no? Nosotros distinguimos un rey porque a pesar de los obstáculos más cruentos, más agudos, más difíciles, el rey mantiene cierta estabilidad, ¿no? Mantiene su esencia a pesar de enfrentar las peores contradicciones, ¿verdad? Las peores pruebas, aún así sigue manteniéndose fuerte. Así distinguimos a un reino. La mayoría de nosotros que nos encontramos en el estadio de reina o de valet, sufrimos los altibajos y los obstáculos en un mismo día, ¿verdad? En una misma hora, a lo largo de una misma hora cambiamos nuestro estado de ánimo. Si nos adulan o nos halagan, nos sentimos muy bien. Si nos cuestionan, nos empezamos a preocupar y queremos solo estar tranquilos y bien, ¿no? Y el rey es alguien quien logra estar estable a pesar de que sean adversas las circunstancias. Podremos adivinar entonces que el caballero dentro del tarot es alguien que dio aún un paso más, ¿no? Hablaríamos que en el caso de la reina, del rey y de los valets o las sotas, los tres elementos y luego los cuatro de la naturaleza, la tierra, el aire, el fuego y el agua, poco a poco se están estabilizando, ¿no? El rey ya logró equilibrar esos cuatro elementos dentro de sí mismo, ¿verdad? Entonces con el caballero hablamos de alguien que ya tiene un equilibrio, una estabilidad con estos cuatro elementos, ¿no? Maneja el agua, es decir, sus emociones, las controla, las conoce y también conoce por consiguiente las emociones de los demás. Maneja el oro, es decir, el dinero, los valores, le da el justo valor y la justa proporción a las cosas, a las personas, a las circunstancias. Sabe apreciar, cuidar y producir el dinero para sostenerse y sostener a los suyos, incluso a muchos más, ¿no? Un verdadero rey de oros, por ejemplo, es alguien cuyo trabajo sostiene a muchas personas, ¿no? No solo a sí mismo, ¿verdad? A su familia, le da trabajo a otros, ¿verdad? Hasta sus animales, por ejemplo, ¿verdad? Por otra parte, maneja el fuego, un rey de bastos, tiene una enorme canalización y poder de manejo del fuego, ¿verdad? Es decir, de los bastos, un rey de bastos, tiene una enorme voluntad, lo que dice lo cumple, lo que comienza lo termina, lo que promete así lo lleva a cabo, ¿verdad? Un rey de espadas tiene grandes conocimientos, ¿verdad? Grandes habilidades, sabe manejar los libros, los idiomas, la lengua, la comunicación, ¿verdad? Sin embargo, o empero, un caballero, fíjense, es muy interesante, el caballero es un paso más allá en la evolución espiritual que el rey. En las monarquías terrenales es obvio que el caballero es un servidor del rey, ¿verdad? Y que el rey, es obvio también, está por encima de la reina. Pero en las monarquías espirituales, el caballero en realidad tiene una categoría energética aún más fuerte. Quiere decir que el caballero posee los cuatro elementos de los que hemos hablado, más uno más, con el cual establece conexión con niveles de vibración o con dimensiones más allá de la cuarta dimensión, es decir, más allá de lo que es perceptible y captable por los sentidos, ¿verdad? Es alguien que tiene sus cuatro elementos y agregó un elemento más, ¿no? El éter, ¿verdad? Por consiguiente, por ejemplo, símbolos como el pentagrama o el pentáculo, ¿verdad? Me parece, desde mi punto de vista, que nos habla justamente como símbolo representativo del caballero, ¿no? El pentáculo es un símbolo que representa al verdadero caballero esotérico o espiritual que hay en el tarot, ¿verdad? Porque es alguien que tiene ya sus cuatro elementos, tierra, viento, aire y agua, y tiene la conexión con un quinto elemento, con el etérico, ¿verdad? Es decir, con una dimensión superior a la que nos encontramos nosotros en el universo, ¿verdad? Bueno, ya que andábamos tan bitlemaníacos o bitlemaníacos y comenzamos con The Long and Winding Road, estaba yo pensando interpretarles y compartirles y traerles la melodía Blackbird, ¿no? Cuando yo era un niño, como de 6 años, aunque no lo crean, mi papá tenía una modesta coleccioncita de LPs viejos, entre los cuales se encontraban varios de la Apple Records, de los gruesos, ¿no? De antes, y estaba el álbum blanco de los Beatles ahí, ¿verdad? Y recuerdo esta canción entre muchas otras como de las más significativas en mi infancia, ¿no? Yo agarraba los LPs, los tocaba en un viejo tocadiscos de esos de madera grandísimos que casi ocupaban toda una pared, que tenía muy buen sonido, por cierto. Entonces esta melodía siempre me retrotrae, me hace retroceder o me regresa a esa época de los 6, 5, 7 años en que escuchaba yo estos discos yo solo y me alucinaba, ¿no? Aunque no sabía tanto de inglés, apenas estaba aprendiendo mis primeras palabras de inglés, ya intuía yo que había una enorme poesía detrás de ese disco blanco de los Beatles. Entonces aquí vamos con Blackbird, ¿no? Pájaro negro o cuervito, cuervo, algo así, ¿verdad? Blackbird. Broken. sana. Muy bien, eso fue Blackbird de los Beatles, o de los Beatles. Una magnífica rolita que habla de la vida de un pajarillo negro, ¿verdad? De un cuervo, de un cuervito que fue dañado sus ojos y sus alas intentando volar e intentando ver, y a pesar de eso, esforzándose, ¿verdad? Logra salir adelante, ¿no? Una canción muy bonita de ese álbum blanco de los Beatles que les contaba yo, ¿no? Nos trae muchísimos recuerdos, aunque so, obviamente nacimos muchos años después de que fuera, incluso de que se separaran los Beatles, ¿no? Pero les recomendamos que lo escuchen en totalidad, este disco, el White Album o el álbum blanco de los Beatles. Estábamos hablando entonces, querido Radio Escuchas, ¿qué papel, quién es realmente entonces el caballero? Les decía yo, ¿no? En la monarquía terrenal, el caballero está supeditado a los reyes, al rey y a la reina. A veces los desobedecían, pero su jerarquía era de los primeros, era, o de estos últimos, perdón, era más elevada, ¿no? Sin embargo, en la monarquía espiritual que hay detrás del tarot, el caballero es un grado más avanzado que los reyes, ¿verdad? Lo cual nos indica, pues, que cuando hablamos de la monarquía o de los reyes y de los personajes de los arcanos menores del tarot, en realidad estamos hablando de una escala de desarrollo energético que nos indican estos personajes del tarot, no necesariamente de reyes terrenales, ¿no? Ni de gobernantes políticos ni sociales, ¿verdad? Y les contaba hace un momento también que el pentagrama, es decir, la estrella de cinco picos, a nuestro juicio es el símbolo representativo de los caballeros, ¿no? De los grandes visionarios. Ese es un caballero, para empezar a arrojar algunos datos sobre él, ¿no? Un caballero es un gran visionario, ¿verdad? Que tiene poder sobre los cuatro elementos de nuestra dimensión y de nuestro mundo, de los que hemos hablado, pero también tiene una visión o una capacidad de conectarse con elementos etéricos, ¿verdad? De dimensiones más allá, más elevadas, ¿no? Y poder ver por encima y a través de lo evidente, ¿verdad? Ese es el caballero. Muchos mitos queremos también. Caballero es el eje central de nuestro tarot, por eso a este programa lo hemos denominado el tarot del guerrero, ¿no? Porque en lugar de caballero deberíamos decir guerrero, ¿verdad? El caballero en los arcanos del tarot no se refiere a un individuo armado con sables, espadas o metralletas, alguien quien ejerce la violencia exterior y física o psicológico, emocional sobre los demás, ¿no? Es alguien cuya lucha no va enfocada hacia el exterior, fíjense. Un guerrero tarotístico, un guerrero esotérico, espiritual, o el caballero del tarot, tiene una lucha o una guerra declarada contra sí mismo, contra su propio ego, contra sus propias limitaciones, contra su lado oscuro, ¿verdad? Es una lucha a cada momento que no cesa en ningún momento. Por eso es encarnado en el tarot en la figura del caballero, ¿verdad? Ese símbolo en el cual en los arcanos de casi todos los tarots el caballero va montado sobre su caballo, sobre su yegua, nos indica el dominio que comienza a adquirir sobre sus propias pulsiones, sobre sus propias pasiones, no las utiliza, no las subyuga, no las reprime, ¿no? Esa lucha que emprende el guerrero espiritual o el caballero tarotístico, no va dirigida a reprimir y encerrar, ni a aislar ni hermetizar sus emociones ni sus instintos, por más locos que puedan ser, ¿no? Sino a canalizarlos, a conocerlos primero, a identificarlos, a no huir de ellos, y luego a saberlos utilizar de una manera correcta y adecuada, ¿no? Entonces la figura del guerrero montado sobre su animal, esgrimiendo su arma, en este caso pues hay cuatro caballeros en el tarot: el caballero de espadas, el caballero de copas, el caballero de bastos y el caballero de oros, esgrimiendo su elemento como un arma de ataque y de lucha para enfrentar el mundo y enfrentarse a sí mismo. esa figura del personaje montado sobre su animal nos habla de alguien que no solo se domina a sí mismo, ¿verdad? A sus partes más instintivas, sino que además las sabe utilizar y explotar, ¿no? Sabe extraer de sí mismo lo mejor que tiene para actuar, ¿no? Ese va siendo el caballero. Antes de hablar con mayor detalle de cada uno de los cuatro caballeros, a sugerencia de aquí de nuestro amigo, el técnico Jacobo Patricio Monraz, que nos sugirió hablar de los cuatro elementos, vamos a retomar con los Beatles una melodía para que acompañara el tarot. Esta es Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. I need luck, he stopped there here to stay. Oh, yesterday, can suddenly. A shadow hanging over me. Oh, yesterday, and suddenly, why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, también un clásico de los Beatles, una versión de Adán de Abajo, de su servidor, quien se encuentra aquí en el Tarot del Guerrero. Por cierto, los invito a seguir a Adán de Abajo, tanto en Twitter, así estamos como Adán de Abajo, como en nuestro perfil público de Facebook de Adán de Abajo, por si gustan seguirnos por ahí. También gracias a nuestros patrocinadores, a IBM Deportes, que se encuentra ahí en Abascal y Sousa, a media cuadra de Javier Mina. También a la Cremería Pueblo Nuevo, ubicada a cuadra y media de la calle Roble, por el Meritito Fresno, por la Meritita calle Fresno. Por ahí también chequen sus sitios de Facebook, por aquí se los presentamos también. Y volvemos entonces a cuál es el papel del tarot, ¿no? Este programa debe ser muy central o muy importante, porque justamente el guerrero es el caballero, como decíamos hace unos minutos, ¿verdad? El guerrero es el caballero. ¿Quién es el guerrero o el caballero? Entonces, en el tarot decíamos, es alguien que está en una lucha declarada contra sí mismo, ¿no? En conocer su sombra, ¿verdad? Me llama mucho la atención la canción de Yesterday de los Beatles, ¿verdad? Dice, there's a shadow hanging over me, ¿no? Dice, no, y soy el hombre que solía ser y hay una sombra colgada, ¿verdad?, cerniéndose sobre mí. Esa sombra, si no la conocemos, como decía el psicólogo Carl Jung, el psicoanalista Carl Jung, pues es una proyección de lo que hay en nosotros mismos, ¿no?, que nos negamos a ver y que proyectamos sobre los demás, ¿no? Pensamos que los demás son los malos, los violentos, los inseguros, los sucios, ¿verdad?, los agresivos, cuando toda esa maldad que vemos como con una cámara cinematográfica proyectada sobre el mundo, pues es nuestra sombra, ¿no? Es el resultado de lo que todos nosotros también somos, ¿no? Entonces el guerrero lo que hace, o el caballero tarotístico, o el guerrero espiritual, es invertir su percepción hacia sí mismo, ¿no? Dejar de culpar al mundo de que de lo mal que está, y darse cuenta que si está mal es porque él mismo contribuye, ¿no? Proyectando esa sombra o ese lado oscuro que hay. En el momento en que el guerrero espiritual se confronta, se encara con su sombra y deja de descargar su energía en vano y de desperdiciarla sobre el mundo externo, empieza a adquirir un cierto verdadero control, ¿verdad? En esa medida me voy dando cuenta, ¿no? Que los demás no tienen la culpa, o lo demás no tiene la culpa de lo que me pasa a mí, ¿no? Todo es producto de cómo lo laboro yo, cómo reacciono, cómo las conclusiones que saco, ¿verdad? De los diálogos internos que hay en mí tan negativos que no puedo frenar, ¿no? Los prejuicios tan grandes que tengo sobre los demás, ¿verdad? Sobre cualquier persona que me rodee, de lo difícil que me es encontrar el espacio del silencio y de la calma interiores, ¿verdad? Entonces el caballero es el que se ha dado cuenta de eso y el que está buscando todo el tiempo precisamente, ¿no? Ese espacio interior en sí mismo, ¿no? Y confrontar su sombra. Para el guerrero espiritual, la vida no es la búsqueda solamente de placer ni de zonas de confort, ¿no? La vida la asume como un campo de entrenamiento, de ejercitación, ¿no? Cada problema que se le presenta es una oportunidad para conocer su lado oscuro y para ganarle terreno a él, ¿verdad? Eso sería lo que desde los tiempos de Sócrates y de Platón llamaban conocerse a sí mismo, ¿no? Existen cuatro caballeros, definitivamente sí hay cuatro elementos en los arcanos menores, desde luego que por consiguiente existirán cuatro caballeros, ¿verdad? Comenzaremos con el caballero de oros, ¿verdad? ¿Quién es un caballero de oros? Pues es un paso más allá que el rey de oros. El caballero de oros será precisamente alguien que domina, que sabe cuidar y producir el dinero. No necesariamente quien tiene una cuenta bancaria muy gorda, aunque igual puede ser, ¿por qué no? Pero sí alguien que es capaz de mover la energía del dinero a su antojo, ¿verdad? Tiene para sí mismo y para darles a los demás y al mundo hasta de sobra, ¿no? Fíjense, un caballero de oros puede ser un pequeñísimo comerciante que vende con un carrito de dulces o de frutas por ahí en alguna esquina, ¿verdad? De las grandes ciudades, pero que siempre es capaz de mover dinero, ¿no? Siempre tiene dinero, aunque no tenga un salario seguro cada quincena, por ejemplo, ¿no? Pero siempre tiene dinero, nunca le falta. Vemos a veces, ¿no?, gente muy humilde que en realidad realiza grandes actos de caridad, ¿no? A veces que más en comparación con quienes aparentemente tienen grandes cantidades guardadas o reservadas, ¿no? Entonces el caballero de oros es el que es capaz de mover grandes cantidades de energía con relación al dinero, ¿no? Además, conoce el justo valor de las cosas, de las personas, de las circunstancias. Es alguien quien tiene un gran valor, una gran calidad en sí mismo, ¿no? Desde el punto de vista de los valores universales, ¿no? A veces no nos damos cuenta quién tiene un gran valor o un gran peso, ¿no? Hay grandes maestros en ese sentido de los oros que nos enseñan y nos obligan a que trabajemos, a que produzcamos nuestro propio dinero, a que no estemos esperanzados extendiendo la mano a que nos lo regalen, ¿no? Sino que los grandes maestros o caballeros de oro nos empujan y nos impulsan a que nos pongamos a trabajar y a que creemos nuestro propio dinero y que ganemos valor, ¿verdad? En ese sentido, ese, queridos radioescuchas y televidentes, es el caballero de oros. Quiero llevarlos ahora con una melodía. Es un bolerito por ahí que interpretaba Pedro Infante, que le dedicaba a la hermosa Elsa Aguirre en alguna película mexicana. Se llama Lo mismo que un muñeco, y nosotros tuvimos el tino de instaurarle por ahí un ritmito de bossa nova. Entonces esta rolita se llama Lo mismo que un muñeco, solo que en versión de bossa nova, ¿no? a ver qué les parece. Lo mismo que un muñeco que necesita cuerdas, o que un presente incierto que nada nos recuerda. Parece que el autor de ella es tapatío, no recuerdo en estos momentos su nombre. Pero hay una escena muy, muy, muy bonita de aquellas del cine de oro mexicanas, cuando Pedro Infante hasta mueve la manita en forma de círculo, ¿verdad? La gira un poco diciendo que quedó su corazón sin movimiento. Lo mismo que un muñeco. Muy bonita melodía y ritmo, y pues esperemos que les haya agradado, ¿verdad? Vamos ahora con el Caballero de Espadas, fíjense. Por una parte, queridos radioescuchas, si el Rey de Espadas es alguien que tiene ya cierto conocimiento teórico, experiencial, científico, espiritual, el Rey es hasta cierto punto un poco cuadrado, ¿no? Por algo, más adelante que hablemos de numerología en el tarot, veremos que al Rey le corresponde energéticamente el número 4. El número 4, aunque es el número es un número grande de estabilidad, de fuerza, de seguridad, también empero es un número cuadrado, justamente, ¿verdad? Los cuatro puntos que lo conforman lo vuelven al mismo tiempo que fuerte y seguro, cuadrado y cerrado, ¿verdad? Con ciertas dificultades para para ver lo que está más allá, en contraparte como al caballero, obviamente, que del de quien hablamos, o del guerrero, que su símbolo es el pentáculo, el pentagrama, pues obviamente su número es el 5, y su percepción tanto de los elementos terrenales como del éter le permite una visión simultánea, ¿no? O al mismo tiempo de muchas cosas, una visión mucho más grande, mucho más amplia que el rey, ¿verdad? Entonces, si por una parte el rey de espadas es dogmático, aunque sabe mucho, ortodoxo, ¿verdad? Si es psicoanalista, por ejemplo, es muy, muy apegado a las reglas, si está apegado a alguna teología religiosa de cualquier índole, por ejemplo, es demasiado, demasiado está circunscrito y apegado a como dicen las Sagradas Escrituras o los libros que debe ser, ¿verdad? Cada quien en su dogma, ¿verdad? Es muy dogmático el rey, y precisamente el caballero se burla de él, es antidogmático. Por una parte domina bien los libros, las leyes, las enciclopedias, todos los textos que hay que leer sobre algún tema, pero por otro lado ya los ha trascendido, ¿no? Ha logrado aplicarlos y reformularlos y crear su propia teoría, que más bien es práctica, ¿verdad? El caballero fluye de una manera muy práctica, de una manera muy libre. Él vive y encarna el conocimiento, ¿no? Ese es un caballero de espadas. Alguien que tiene un conocimiento práctico, el cual él encarna. Él es una representación misma del conocimiento que le gusta o que él representa, ¿verdad? Lo emana, ¿no? No necesita citar páginas, ni autores, ni libros para defender su conocimiento, ¿no? Por otra parte, a continuación, si tenemos el caballero de copas, pues tendremos a alguien de una suma inteligencia emocional, ¿no? No solo sabe que es importante las emociones, no solo conoce las propias como el rey de copas, sino que gracias a que conoce las propias, conoce las emociones de los demás, ¿no? En ese sentido conoce, maneja y resuelve sus propias reacciones emotivas de tal manera que eso le permite también entender a los demás, ¿no? Si fuera un terapeuta, el caballero de oro sería, el caballero de copas sería alguien muy adecuado para entender a los demás, ¿no? ¿Por qué reaccionan? ¿Por qué sienten? Nada más al verlos, es capaz de, al ver un rostro, él de sentir cómo se siente el otro y saber si está triste, si esconde algo, ¿verdad? Es muy difícil esconderle algo a un caballero de copas porque conoce las emociones muy a fondo a partir de los gestos, de las arrugas de la cara, ¿verdad? De todas las expresiones. La mayoría de nosotros nos enmascaramos, queridos radioescuchas, ¿verdad? Nos ocultamos, no nos gusta, si ni nosotros mismos queremos ver nuestro lado oscuro o nuestra sombra, menos nos gusta que nos la toquen, menos nos gusta que nos hablen de ella o nos quieran hacer verla, ¿verdad? Entonces, como el caballero de copas se ha forzado a sí mismo y ha hecho una ardua labor de autoconocimiento encarando su propio lado oscuro, eso le permite nada más ver a los demás y también ver su sombra, ¿no? Y los otros, ver cómo son realmente y conocer las máscaras con las que nos escudamos y nos protegemos todos, ¿verdad? Querido radio, escuchas, ¿cómo ven? ¿Qué les parece todo esto? Vamos entonces ahora, hablando de Pedro Infante, que por ahí interpretaba unos boleros muy hermosos. Este se llama, con el que los voy a, espero a halagar, a halagar sus oídos, sus tímpanos, que es un bolero muy bonito. Se llama Nocturnal, ¿no? A ver qué les parece. También lo cantaba por ahí Pedro Infante. A través de las palmas que duermen tranquilas se arrulla la luna de plata en el mar tropical, y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Y en la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce de sal de tu boca. vienen hambrientos en busca de ti. Siento que estás junto a mí, pero es mentira, es ilusión. Y así pasan las horas y pasan las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. Ah. Este bolerito que también a Pablo Milanés le salía, salía muy bien en esos discos de feeling, ¿verdad? De nocturnal, y que uno de los primeros en cantarlo fue Pedro Infante. Me parece que se la compusieron especialmente para que él la cantara. Y bueno, vamos a cerrar el día de hoy nuestro programa sobre los caballeros, centrándonos en el Caballero de Bastos, ¿no? ¿Quién es el Caballero de Bastos? Fíjense, si por una parte el Rey de Bastos, que el basto es el elemento de fuego, como hemos platicado, es alguien con una férrea voluntad, con un gran coraje, con una enorme capacidad de compromiso. O sea, el caballero va mucho más allá, ¿no? El rey de tanto fuego, como Leo, como la casa de Leo, puede caer de repente, o de hecho cae a veces en ser algo intransigente, ¿no? En ser algo mandón, dominante, ¿no? Y el caballero, fíjense, es el que tiene tal fuerza de voluntad, sobre todo consigo mismo, es capaz de cumplir sus propias metas, que no necesita la violencia ni la fuerza para imponerse, ¿no? Esa fuerza más bien emana de sus actos, de sus palabras, de lo que es él, ¿verdad? Ese es un caballero de bastos, ¿no? Alguien cuya capacidad de voluntad y de comprometerse es enorme, ¿no? Y no necesita imponerse de forma violenta, ¿no? Yo creo que el caballero de fuego es alguien que se ha dado cuenta y ha renunciado a la violencia como algo inútil, sobre todo porque se daña a sí mismo y daña a los demás, ¿verdad? Vamos a dejarlos ahora para cerrar este programa con una rolita que cantaban los Platters, y luego mucha gente, hasta Luis Miguel la cantó en español, se llama Solo Tú, en los Platters.